Tengo un video personal que no lo pienso borrar, porque me encanta, baby, cómo sale. Tenemos material para abrir un OnlyFans, pero todo eso ya tú lo sabes. Sentí que te podía olvidar, pero me volví a resbalar. Ey, porque cuando te vi, recordé lo que grabamos en el DVD. Te toca de nuevo, así que dime, baby, si le llegas aquí o si quiere caigo donde ti. Porque cuando te vi, recordé lo que grabamos en el DVD. Te toca de nuevo, así que dime, baby, si le llegas aquí o si quiere caigo donde ti. Yo le caigo en el Ferrari, daddy, con la furia y pa'l que tire el comentario, daddy. Y yo solo con mi amiga en solitario, daddy. Yo le caigo con la easy day. Esa te sienta tarea, son los papers. Noche de entierro y no hablo de donde el take it. Grabame un video en 4K pa' los haters. Voy pa'l gimnasio y estoy más dura que mi trainer. Papi, yo soy danger. Bicho, está con un piquete, cabrón. El booty no me cabe en el pantalón. Papi, sin ti yo no funciono. Dos noches más de uno, la escucho roncando, pero estoy en el trono. En el punto E.

lo intentaré, anda. Termina lo que empezaste. De nada se siente, de nada se siente, mi amor. Nada se siente mejor que mi nombre en tu boca, boca, boca. Te siento y no me tocas, tocas, tocas. Dámelo todo. Mucho respeto, si me tientas no me aquieto. El trabajo no se deja incompleto. Tiene cara de ángel, pero por ella peco. Prueba a mí que encuentre otro como yo te reto. Ella rompe récord, los hombres se le pegan como si usara magneto. En su mente me meto, merece soltía. Si es por mí la comprometo, a mami le llevo nieto. Termina lo que esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow. Dembow, dembow, dembow, me vuelve loco bailando el dembow. Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow. Dembow, dembow, dembow. Baby, me gustaría comerte el día completo. Todo lo que yo te haría si el reloj no te hará más. Permite, ay, si Dios lo permite, ay, mira aquí.